¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El flautista y saxofonista británico Chibu Wyham, después de larguísimos años como músico de sesión muy respetadísimo dentro del ambiente no solamente jazzero en los últimos años, sino desde sus comienzos en la movida local en su Manchester natal, lugar donde surgió formando parte de grupos de funk, de soul, música electrónica, por aquel momento brillaba en la escena local donde era fuerte este sonido. Pero prácticamente algunos pocos años después, estamos hablando de años 70, 80, le picó el bichito del jazz, obviamente, en cuya escena local también brillaban destacadas figuras como el trompetista Matthew Holsall, a la postre un colaborador de sus trabajos, tanto como él colaborando en los trabajos del trompetista, dueño y CEO del sello Gondwana Records, en donde el saxofonista y flautista Chick Wyham ha grabado lo último de su muy, muy, muy, muy escueta producción discográfica. A pesar de los larguísimos años, 25 o 30 años de trayectoria musical, el hombre apenas ha grabado muy poco, y lo que vamos a escuchar hoy es su álbum debut, La Sombra, grabado bajo el sello Love Monk el 20 de enero del año 2017. Un debut realmente fenomenal, que da comienzo a una carrera realmente sensacional. Decíamos muy pocos álbumes, acaba de publicar un álbum hace apenas unas pocas semanas, unos pocos días, que se lo prometo para la próxima salida de ahora de este jueves. Pero el hombre ha grabado muy poco a lo largo de sus casi 30 años de trayectoria musical. La crítica local, la prensa local, no le encuentra una explicación a esto. A partir de este debut, él también rinde homenaje no solamente a todas las influencias que surgieron de sus últimos años en la ciudad de Manchester, donde conoció a Matthew Holsall y Nat Bershall, dos referentes locales de lo que se ha denominado el jazz espiritual, el jazz modal, pero en la versión británica. Escuchemos la primera parte de este álbum fantástico, debut para el saxofonista y flautista británico Chick Wyham, La Sombra, publicó Love Monk el 20 de enero del año 2017, Chick Wyham, saxo tenor flauta y flauta alta, Gabriel Casanova piano, David Salvador contrabajo, Antonio Pax batería y vibráfono. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando La Sombra, el álbum debut del saxofonista y flautista británico Chi Wickham, que publicó el sello en español Love Monk el 20 de enero del año 2017. Acompañan a Wickham, que toca saxo tenor, flauta y flauta alta, Gabriel Casanova piano, David Salvador contrabajo y Antonio Pax batería, y vibrajan otros músicos españoles. El lugar donde el saxofonista y flautista estuvo radicado 7 años después de su emigración del Reino Unido. En la actualidad vive en la ciudad de Doha, pero fue allí en España donde contrajo amistad muy duradera con músicos, incluso algunos músicos que habían también emigrado a España por aquella época, músicos con los que él trabajó durante su estancia en Manchester. Recordemos que por aquella época el hombre era muy fuerte dentro del ámbito local de la movida del soul, de la música electrónica, funk, algo de jazz también, obviamente. Por aquella época donde su nombre era reconocido dentro del ambiente y logró el reconocimiento de músicos muy emergentes, como el grupo de funk The New Master Sons, un grupo realmente fenomenal que ha pasado por nuestro espacio de alrededor de medianoche hace algún tiempo. El hombre tocó para este grupo que ya estaba mostrando la hilacha por aquella época. Hablamos de los finales de los 80, principios de los 90, pero como decíamos, su alma, su corazoncito estaba puesto en él ya de los principios de los 70, finales de los 60, una influencia muy fuerte del jazz modal al estilo local británico, lo que posteriormente se hizo fuerte con el nombre de jazz espiritual, debutando con este La Sombra en el año 2017, un álbum que intenta rendir homenaje a los héroes de Wickham, como lo son Roland Kirk, Yasser Lateef y Harold Magnier. Sigamos con la segunda y última parte de La Sombra. Chi Wickham, saxo tenor, flauta y flauta alta, Gabriel Casanova piano, David Salvador contrabajo, Antonio Bax batería y vibráfono, publicó Love Monk el 20 de enero del año 2017. Dijo Henri Cartier-Bresso: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos La Sombra, el álbum debut del saxofonista y flautista británico Chick Wyndham. Publicó Love Monk el 20 de enero del año 2017, acompañan a Wyndham, que toca saxo, tenor, flauta y flauta alto, Gabriel Casanova piano, David Salvador contrabajo, Antonio Pax batería y vibráfono, grabado en Red Light Studios en Madrid, España, en el año 2016. Recordemos que el flautista está radicado, o estuvo radicado por el espacio de 7 años en Madrid, y en la actualidad reside en la ciudad de Doha, proveniente de la ciudad de Manchester, donde construyó su nombre musicalmente hablando, obviamente, ¿no? Aquí se lo escucha rindiendo homenaje a sus héroes musicales, Yasser Lateef, Harold McNeill, y obviamente también parte de un contemporáneo suyo, el trompetista Matthew Holsall, proveniente de su, también de su ciudad natal, allí donde junto a Nat Birchall de alguna manera impulsaron lo que se ha dado a conocer por aquellos lugares como el jazz espiritual, un jazz meditativo, la versión británica del jazz modal estadounidense. Este hombre que se tardó más de 25 años en debutar, luego de que su nombre girara en torno a la movida local, una movida con sonidos muy electrónicos, funk, soul, para posteriormente volcarse a lo que estamos escuchando de él últimamente, ¿no? Esta cosa de el jazz muy, muy meditativo, muy ochentoso, muy setentoso, pero realmente fantástico, un álbum que tiene ese aire y ese olorcito, aquellas viejas grabaciones, con una actualidad realmente fenomenal. Wyndham, al momento de grabar este álbum, o en los meses anteriores, venía de recuperarse de una muy severa enfermedad, y según sus propias palabras, estaba decidido a recuperar el tiempo perdido, prometiendo grabar 5 álbumes en los años venideros. Bueno, comenzó con este en 2017 y su último trabajo discográfico acaba de ser publicado, The Eternal Now, bajo el sello Gondwana Records, propiedad de su amigo y podríamos decirse mentor, el trompetista Matthew Holsall, paisano también proveniente de la ciudad de Manchester. Con respecto a este álbum, el saxofonista y flautista dice: The Eternal Now es un lugar creativo donde el tiempo no tiene propósito. Escribir este álbum ha sido un viaje deliberado de exploración y de adentrarse en los confines más lejanos de la creatividad. Un intento de empujarme artísticamente hacia nuevos espacios utilizando nuevos colores y nueva energía. Bueno, yo ya lo he escuchado el álbum, se lo prometo para la próxima salida, ahorita dentro de pocas horas. Y sí, tiene ese dejo de una nueva búsqueda, fenomenal. Bueno, nos vamos a ir. Esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.